Y bueno, el siguiente tema que vamos a hacer es una samba que se llama Más que Nada. Espero que os guste. Thank you.